lo que pasa con esto que vamos a tener que resaltar, que todo este recuento, bueno, que pasa cada vez que los policías tratan de asesinar o asesinan efectivamente, porque los pasos, eso de lo que estamos hablando, están hoy en día en el camino, compañeros. Están en el camino de algo que realmente no hay normalidad, una blanca por ahí. No, todavía no vamos a ver la que también fue todo en la prensa, pero esto está aceptado porque hay contra bloqueada.